fácil olvidar que me olvidaste, mucho menos entender que no me entiendas. Después de dar en mi cama tantas vueltas, hoy te alejas. Y no es lo mismo que te alejes sin hablarme, a que me dejes sentado sin oírme. Ven, espérame un momento, quiero hablarte, a decirte que si yo hubiera sospechado que no me amarías, le hubiera pegado un tiro a tu fotografía. Y ahora no estaría pensando en lo que tendré que hacer para olvidarte. Si no te tengo, que se me venga el mundo encima, que mis caminos sean de espinas y que me queme en el infierno sin tu amor. Si tú te alejas, que me consuman las tristezas, se multiplique mi pobreza y que no vuelva el corazón a palpitar. Si te cuentan que te extraño, que no te duela si te cuentan que me dueles. Si hoy después de estar conmigo tantos años te me pierdes. Y si yo hubiera sospechado que me engañarías, le hubiera pegado un tiro a tu fotografía y me hubiera preparado para despertar un día y no encontrarte. Se me venga el mundo encima, que mis caminos sean de espinas y que me queme en el infierno sin tu amor. Si tú te alejas, que me consuman las tristezas, se multiplique mi pobreza y que no vuelva el corazón a palpitar.